Señores Reyes Magos, les pedimos los pollitos para que traigan regalos a los grandes y a los chicos. A mi hermano un triciclo, a papá una gran pipa y a mamá todas las flores que por todo el mundo habitan. Señores Reyes Magos, les pedimos los pollitos para que traigan regalos a los grandes y a los chicos. A mi abuela una canasta, a mi abuelo un gran sillón, a mi tía una maceta y a mi tío un saxofón. Pedimos los pollitos para que traigan regalos a los grandes y a los chicos. ¡Hijos! ¡Hermanos! ¡Hermanos! Todas las flores que por todo el mundo habitan. Señores Reyes Magos, pedimos los pollitos para que traigan regalos a los grandes y a los chicos. A los grandes y a los chicos.